mazonga. O nos matamos. O nos matamos. Chofi, la que la quiere, que la guaye, cogí parte la arriba, arriba. Arriba, dale, guaya la agua y pártela. Ella está soltera con la mini, hay que untártela. We'll be right back.